Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre, me gusta contarte el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, puedes encontrar el podcast o los podcasts de los programas, ¿eh? No te lo pierdas. Bueno, te cuento el tiempo en este 11 de mayo del 2021. Por fin luce el sol. Hoy temperaturas que alcanzarán los 23 grados de máxima y en la mínima de 10. Te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Resulta de que enseguida vamos a abordar uno de lo que es un problema de nuestro municipio. Es un problema que está ahí, que está latente, que lo conoce todo el mundo y bueno, es concretamente es el contrabando del tabaco. Durante esta semana vamos a hablar con varias personas implicadas o afectadas para tener una visión lo más amplia posible del asunto. En este primer lugar vamos a hablar con Pepi González, es la dueña del estanco de Gelves y una de las principales afectadas por este negocio ilegal que, además de poner en peligro la salud de los consumidores y consumidoras, supone unos perjuicios importantes para las arcas del Estado y el medio ambiente. Después de abordar, ya sabes, el contrabando del tabaco con la dueña del estanco de Gelves, tendremos nuestro informativo local y comarcal sobre las 11:30 de la mañana. Con, lógicamente, con noticias relevantes de nuestro municipio y del Aljarafe. En la segunda hora tendremos El Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez, que dedicará su tiempo hoy a la importancia de los árboles. Y después tendremos el En Plataforma con Almudena Herranz, que nos hablará de la inflamación crónica de bajo grado, salud y rendimiento. Ahí es nada. Como tenemos un programa denso, un programa fuerte, con muchos temas que tratar, lo que vamos a hacer es directamente arrancar Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, y antes de abordar el tema del contrabando del tabaco con Pepi, vamos a con la dueña del estanco, lógicamente. Resulta de que hoy es el cumpleaños de una compañera de Ahora Radio que se llama Mónica, que siempre, bueno, que hay que darle las gracias, que nos ha mantenido la radio siempre maravillosa. Con esto de la pandemia, todo súper bien, Mónica. Un beso enorme. Felicidades por tu cumple. Si manda el alma, pues que me lleves siempre al sitio donde habitas tú. Y si manda el tiempo, que se detenga si no vio tu luz. Que yo no sé vivir pendiente siempre de tus besos. Que el mundo sepa que hay fronteras que voy a romper. Lo que quieras lo tengo, lo sabes, lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No, no quiero soñar. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. No, no veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. Cada recuerdo da la impaciencia que me lleva a querer más de ti. Que tendrán tu peso, que curan miedos y te dan el don de ser capaz de estar viviendo siempre aquí en mi mente. Aunque te alejes, yo te siento cerquita de mí. Y el alma nunca miente, no hay nada sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No, no quiero soñar. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. No, no veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas. continuamos aquí en Gelbes en la Onda. Vamos a hablar sobre un problema. La verdad es que es un problema serio que tiene nuestro municipio. Me imagino que lo mismo ocurrirá en muchos de los municipios de la provincia de Sevilla. Vamos a hablar del contrabando del tabaco y a uno de los sectores que más le afecta esta ilegalidad, que son los estancos. Y, por ejemplo, vamos a conocer un poco pues la historia, y vamos a ver un poco cómo le afecta esto al estanco de nuestro municipio. Y vamos a hablar con su dueña, con Pepi González Ulgar, que la tenemos al otro lado del telefónico. Pepi, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué bueno, pasa, hijo? Vamos a hablar de un tema duro, difícil, y además que hace perder, por decirlo de alguna manera, a los que estáis de manera legal y trabajando y pagando vuestros impuestos, os hace perder, sí, unas cantidades enormes de dinero, el contrabando de tabaco. Exactamente. ¿Cómo afecta el contrabando de tabaco a Gelbes y a su estanco? Pues mira, vamos a ver, dejando a un lado el tema de la pandemia y demás, vamos a empezar como que el contrabando aquí en Gelbes hay muchísimo. Hay el 80% del tabaco que se vende en Gelbes es contrabando. ¿El 80%? Sí, tanto en bares como en kioscos. No todos, por supuesto, porque hay muchos que están legales, pero hay incluso que quien reparte a domicilio el tabaco. Madre aunque mía. Te parezca un poco... Eso sí me sorprende. Te sorprende, ¿verdad? Pues sí. No te sorprenda, porque además yo no tengo que preguntar, a mí la gente me lo cuentan todo. Claro. Sin preguntar vienen y te lo cuentan. Aquí hay quien te lleva el tabaco a domicilio. Entonces, claro, lo que tú imagínate, si lo que es un cigarrillo, la parte blanca del cigarrillo es todo impuesto, lo que es la boquilla es lo que no ganamos nosotros, sino ahí va en la boquilla va metido todo lo que es el, digamos, la fabricación, todo, y el porcentaje nuestro es mínimo. Ya. Entonces, aparte de que nosotros pagamos los impuestos, nos tienen Hacienda, nos tienen muy controlados, por supuesto. Y demás, pues claro, si dejamos de pagar, la gente no se dan cuenta de que con el contrabando, pues llegará el día de que como se recaudan menos impuestos, pues luego se quejan de que si no tenemos ayuda, que si la seguridad social está como está. Señores, vamos a pagar impuestos todo el mundo. Es una cosa que es lógica, pero me llama mucho la atención, Pepi, si se sabe... porque no se actúa. Pues no lo sé. Ahí no quiero yo entrar mucho en ese tema, porque tú hablas con la Guardia Civil, hace su trabajo, hablas con el ayuntamiento y te dicen que bueno, que ellos no es competencia de ellos, lo cual ahí no quiero entrar porque no sé hasta qué punto, porque en algunos pueblos sí es competencia, en otros no. Bueno, entonces recordar, lo suyo sería que, por supuesto, ya que... Se actuara, claro, pero... Exactamente, si no ya equivoco, que el ayuntamiento cobra sus impuestos a los kioscos y demás, como tienen que cobrarlo porque son los que los llevan, pues que sancionaran, por supuesto, a las personas que coge la Guardia Civil y que está ilegal. Claro, yo recuerdo no hace mucho que dimos la noticia aquí en la Hora Radio de que el ayuntamiento, una de esas reuniones que mantiene con... el jefe de la policía local, ¿no? Un tema de la, sí, seguridad del municipio y demás. Bueno, querían que se hiciera especial énfasis en el tema del contrabando del tabaco, ¿no? Que se hiciera investigación o que se viera el tema del contrabando del tabaco. No sé si esto ha arrojado algún resultado. Pues no, de momento nada. De momento yo no he notado nada. Es ya. Más, ya es a la poca vergüenza que hay gente que te entran con el paquete de contrabando en el bolsillo. ¿En serio? ¿En el estanco? En serio, en el estanco. Y entonces dices tú, por favor. Hay que tener un poco más. Y quien más te lo pone hasta en el mostrador, ¿eh? Madre mía. Es que te quedas asombrado. Aquí estamos viendo cosas cierta, que tú dices son increíbles. Hay cierta sensación de impunidad con el tema del contrabando del tabaco, quizás, ¿no? Sí. Luego, a ver, el tabaco de bueno no tiene nada, lo miremos por donde lo miremos, ¿eh? Vale. Está claro. ¿Partiendo? El tabaco está claro que es malo y que, bueno, como malo es la bebida, como claro, malo es muchas cosas. Pero, ¿no? Pero bueno, partiendo de la base de que el tabaco de sano no tiene nada, ¿hay también, exacto, más riesgo para la salud de que un paquete de tabaco sea ilegal, no hayan pasado una serie de controles al, claro, tabaco legal? Claro, date cuenta que no ha pasado por sanidad. Esos tabacos no han pasado por los registros de sanidad, entonces, ¿qué le meten? Ah, ya sabemos todo el mundo, porque además luego salen en las redes sociales y demás, y además nosotros tenemos información por parte de la Asociación Tanquero y de las tabaqueras, de todo lo, cuando cogen los alijos de contrabando, la cantidad de porquerías que le meten cacas de conejo, de rata, y la gente se lo fuman. Y dices tú, vamos a ver, ya de que por sí el tabaco es malo y me está matando, si encima me estoy matando más todavía con lo que le están metiendo, no les da miedo, no sé, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No, oye, es una cosa es sorprendente el tema de lo que pasa con el tabaco y lo que conlleva. Una pregunta, yo esto desconozco por completo, pero sí es cierto, esto a nosotros no nos afecta, pero sí pasa mucho en la zona de Cádiz con respecto a Gibraltar, con el contrabando que tienen de un lado al otro. Esto creo que a nosotros no nos afecta absolutamente nada. El tabaco es más barato en Gibraltar y están, bueno, pues esas personas que se dedican a traer el tabaco a España y venderlo en esa zona de acción, ¿no? De Cádiz. Eso también es contrabando, lógicamente, porque no se pagan los impuestos en nuestro país, pero es al final ese tabaco sí está arreglado, ¿no? No sé si el tabaco que nos llega aquí no se sabe de dónde viene de allí o de dónde viene. Es que eso es muy relativo de saber, porque es legal, no es legal por los impuestos, vale, pero es que muchas veces dicen que viene de allí y no viene de allí. Claro. ¿Me entiendes? Es una entrada que tienen, no lo sé, sinceramente, porque muchas veces te hace pensar y decir, bueno, ¿de dónde sale tantísimo tabaco? Bueno, porque ahora están cogiendo, de tabaco de liar, lo venden a granel. En redes sociales, en Facebook he visto yo gente ofreciendo el tabaco a granel. Madre mía. Madre mía, exactamente, madre mía. Y no les da miedo de comprar esas cosas. Hombre, yo defiendo por supuesto, claro, mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es la marca que tú crees que es la más pirateada, por llamarlo de alguna manera, o la que más consume las personas? ¿Cuál es? ¿Esto se sabe también? Pues mira, Ducal es una marca puntera en contrabando. Ajá. La marca Ducal. Hay, bueno, luego hay muchísimas marcas, pero Ducal es la que se lleva ahora mismo la palma, ¿no? Es la que se lleva la palma por aquí. Y te voy a decir una cosa, de toda la parte del Aljarafe, Helve es uno de los pueblos que casi más contrabando tiene, ¿eh? Madre mía. Con todo lo pequeñito que es, tiene muchísimo contrabando. Uf. Es cierto que se ve a la Guardia Civil y que muchas veces hemos visto kioscos precintados. Esto es real. Sí, es real. Pero pagan su multa y por una puerta entran, por otra salen. Ya. Entonces, yo sí, he estado hablando varias veces, que me he reunido con la alcaldesa y demás, y lo único que le he pedido, vamos a ver, si presenta un kiosco, pues ese señor, yo creo que hay muchas familias que a lo mejor necesitan ese puesto de trabajo. Pues si sigue insistiendo en abrir el kiosco y demás, lo suyo sería que le sancionara también en el ayuntamiento o que le quitara la licencia, no lo sé. Yo ahí ya no quiero entrar porque no quiero entrar en tema político, porque yo no. Pero que sí que es verdad que la ley ahí está un poquito. ¿Cuál crees tú, Pepi, que sería la solución para atajar el? Es imposible atajarlo del todo, como pasa con casi todas las cosas ilegales, porque se tapa por una vía y aparece por otra. Eso es cierto, ese es uno de los grandes fallos de nuestra democracia, quizás. Pero ¿cuál crees tú que sería lo ideal para atajar este problema? Pues lo ideal sería eso, más vigilancia, más, las multas que fueran más fuertes, la persona que lo cojan a un kiosco, a un barro, que lo cierren, que le quiten la licencia, que vuelvan a gastarse el dinero. Que duela el bolsillo, ¿no? Que muchas veces que aprendemos por ahí, ¿no? Exactamente, porque ya que nosotros, porque la gente se cree que le están con una mina, y le están con una mina, le están con un puñetero negocio que sacas echando horas y sacas un sueldo. Y punto, esto no es una mina. Claro. Estamos muy mal vistos los estanqueros, el estanco lo tienen como, además te viene la gente como exigiendo. Verás tú, que hemos estado con el tema de la pandemia, volviendo ahora a esto, mira, hemos estado abiertos, como tú lo sabes, ¿no? Sí. Desde el primer día, porque éramos esenciales. Y la verdad, la pena que a mí me ha dado de que muy poca gente, muy pocas, hayan venido y te hayan dicho gracias por estar aquí aguantando lo que estáis aguantando con todo lo que está cayendo, y no venir como venían y porque había cola se enfadaban y hay que ver que muy poca gente son los que agradecen que tú hayas estado ahí al frente. Bueno, en todo lo fuerte del COVID. Esto nos ocurre a todos los que hemos sido esenciales, ¿eh? No, pero vamos, tampoco es necesario. Pero eso sí, yo puedo decir a mi favor, Pepe, que cada vez que he ido al estanco a veros, a consumir, lógicamente, siempre os he preguntado cómo estáis, cómo vais, ¿eh? Sí, ya te digo que tengo muy buena clientela, ¿eh? Te lo digo también, tengo muy buena clientela. Pero sí que es verdad que son muy pocos los que... ¿Se ha notado que la gente fuma más por el tema de los nervios o ha comprado más tabaco por el tema de...? Sí, han comprado más tabaco con el miedo de que cerraran. Ya. Con el miedo de que no vayan a cerrar. Y claro, se ha notado cuando hemos estado encerrados de que no ha habido tanto contrabando y sí se ha notado. Claro. Es que es cierto que cuando vosotros cerrasteis, a lo mejor... vosotros además satisfacéis la necesidad de kioscos, bares que venden, bueno, bares no sé, pero máquinas de tabaco al menos sí, porque sí, tenéis sí. El sector de aquí. Exacto. Y es cierto que cuando se cerró todo, lógicamente la clientela subiría en cuestión de vosotros con caras nuevas que habitualmente no iban a comprar el tabaco a lo que es el estanco. Una vez que ha pasado el encierro, ¿esto ha seguido más o menos manteniéndose? ¿Esas caras nuevas han seguido yendo al estanco o ya cada uno a su sitio? Ha habido clientes que sí y otros no. Otros no han vuelto. Los que compraban contrabando, por supuesto, vienen cuando no hay contrabando. Oye, cuando falla el contrabando, los ves venir. Hablamos de tabaco, pero porque es en su mayor parte lo que es la venta en un estanco, pero en un estanco vende más cosas, ¿eh? También hay que decir. Hombre, claro, en el estanco se vende más cosas, por supuesto. Que siempre... Intentamos tener el servicio al cliente todo lo que se pueda. Claro, que siempre tenemos esto del estanco, es el tabaco y poco más, pero realmente de ahí hay bastante cosas. En el estanco intentamos tener el servicio todo lo que podamos, teniendo para los clientes. Bueno, el estanco y además... con el motivo de los horarios igual, claro. También. Es que tenemos ahora mismo estamos esperando eso, a que cuando nos cierren, que tenemos que cerrar más temprano, que tenemos que cerrar más tarde. Cuando nos empezaron a cerrar a las 6, te daba pena que tú decías que tenga yo que cerrar a las 6 y tú vayas y ahora y veas los kioscos abiertos. Vela. Sin duda es que, claro, todo... Algunos luego lo cerraban, verás tú, que porque, hombre, la policía lo ha hecho, no ha hecho su labor. Pero sí. Esa lucha y esa... Es difícil llevar esto. Hombre, ni más ni menos es el punto de vista de la legalidad, de pagarlo absolutamente todos los impuestos, de generar puestos de trabajo incluso. Habéis generado en tiempos de pandemia, si no me equivoco, no sé si Juan, que lo habéis tenido, lo seguís teniendo, creo. Sí, Juan lo tuve que entrar ya, bueno, porque por motivos personales, claro. Bueno, tuve un problema familiar grave y entonces yo ya no podía más. Claro. Entonces, pues, la verdad. Ya. Y tuve que... Estamos hablando de una empresa que al final es familiar, pero que ha generado un puesto de trabajo, que paga todos sus impuestos y, claro, ese punto de vista... Exactamente. Todos mis impuestos, dado de alta desde el primer día... Cualquiera le daría coraje. Solo nos tenemos que poner en tu lugar. Esto es ni más ni menos. Pepi, bueno, por todo lo demás, bien, ¿no? La pandemia ha azotado, pero bien, ¿no? Bien, gracias a Dios me puedo tener abierto, de momento no hemos cogido ninguno el COVID, hemos mantenido nuestra higiene y nuestras cosas para poder tener abierto al público y de momento todo bien. Me alegro mucho. Y esperando poder seguir luchando. Bueno, vamos a recordar dónde está el estanco por si alguien ha removido conciencia, si alguien dice, mira, pues prefiero ir al estanco. Vale, estupendo, ojalá. Dime dónde está, dónde en la dirección. Pues... la dirección es la calle José Domínguez Burguillo, número 13. Es un sitio muy céntrico de nuestro municipio, que es el Bajo Hundillo, que todo el mundo lo conoce. Exactamente. Y que podemos encontrar rápidamente el estanco. Sí. Pepi, justo enfrente prácticamente de la farmacia, vamos. Exactamente, vamos a la calle hacia adentro y ahí está el estanco. Exactamente. Te mando un abrazo enorme para ti y para tu familia. Muchas gracias, Pepi. Igualmente, Irra, muchas gracias. Un abrazo. A ti. Hasta luego. Adiós. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios.

getting so high. Yes, it's edging higher and taking my air balloon higher than anyone, further than anyone. I know I can do it. Yes, we know you can do it. So don't fall off. Emisora Municipal de Helves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiohelves.com. La semana pasada conectamos con él, ¿eh?, desde Almería, Michel Aguilar, que viene acompañado de Yelsit en este tema que se llama Embrujo. El embrujo de sus ojos y la manera como baila me atrapa lentamente. Así como te soñé, así yo te dibujé, tan perfecta eres tú. Quiero que olvides todas tus penas, no seas más de ese amor prisionera. Que él ya se fue y sola te dejó, pero aquí estoy yo amándote. Yeah. Y si se da, todo pasará. España, Michel Aguilar. No lo dudes más, yo te voy a llevar. Tú pones el destino, yo te llevo allá. Pa' que pasemos momentos especiales. Y a nadie más le contemos los detalles de lo que vamos a hacer tú y yo aquí. Será una chimba, vamos a repetir. Te juro que no lo olvidaremos. Y si se da, volvemos y lo hacemos. Tranquila, que lo que yo quiero es hacerte feliz. De llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda con Un Mundo Sin Fronteras y también tendremos El Plata Fondo. Sheldon Burr.